Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Mariano López Guerrero, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo muy andan? Bien, buen día. Ahora es el momento más ansioso de la mañana, la quieren arreglar. No, ahora me quieren lisonjear. Discúlpeme, pero no, ahora me quieren lisonjear. No me meta en ese berenjenal que yo no estuve metida. Claro. Sí, pero además, capaz que dio letra a usted. Además, de atrás. Además, no ventilemos públicamente las cosas que... Claro. La dibujó con el corchete, se dio cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa en el interna? Ya lo decía mi abuela, el comedido sale jodido, decía sí, mi abuela. Sí, no es como que salga bien, es cierto. Tenía razón la vieja, sí. Es cierto. Otra cosa que decía que mi abuela era, ya me van a extrañar cuando no esté, decía también. Y tenía razón también. Claro, yo lo extrañé mucho, mi abuela. Sí, ¿en serio? ¿Se fue del país la abuela, se fue de la ciudad o partió? Se fue de este mundo. Bueno, está en un mejor lugar. Para que sepa, hemos convocado esta mañana, tuvimos algunas dificultades en la vía de comunicación telefónica y la hemos arreglado exclusivamente para la columna del señor y el doctor Mariano López Guerrero. ¿Estamos saliendo bien? Igual, con una claridad. Lorena Medina salió perfecto. También, pero bueno, el técnico lo tuvimos ahora de paso. Ahí está. Bueno, abrimos paréntesis, ¿les parece? Porque ayer me llegó, seguramente a ustedes también les habrá llegado, un comunicado de la Defensoría del Pueblo que se ha puesto a juntar firmas para ver si consigue la iluminación de la rotonda de la ruta 226 y ruta 30. Sí. Pues después, bueno, ¿puedo hacer un corchete ahí? Sí, cómo sí, no. Sí, ese proyecto... No está permitido el corchete. Ese proyecto... Bueno, sí. Ese proyecto... No me spoilees la columna, te pido por favor. No. Ah, perdón. No puede. Después no te lo voy a... Nada. No, dale. También quiero hablar de los antecedentes. Íbamos a ir por el tema de los antecedentes. Perdón. Métale. Sí, porque me pareció justamente, ¿no? Que era una película que yo ya había visto. ¿No les pasa a veces que ven el título de una película... Y decís, ¿pero esta la vi o no la vi? Sí. Sí, la vi. No la vi. Porque el nombre no te suena, pero crees que la viste. Sí. Con esto me pasó enseguida. Esta película de la rotonda de 226 y 30, yo ya la vi. Y bueno, empecemos de adelante para atrás, digamos, ¿no? Contémosle a la gente, por si no se ha enterado, la Defensoría del Pueblo, a través de la plataforma change.org, que es una plataforma que se dedica a generar algunas campañas de adhesión de firmas por determinadas causas. A través de esa plataforma, la Defensoría del Pueblo, que conduce Pablo Lafourcade, inició una campaña de firmas para obtener cierta solidez en el reclamo, que bueno, ya de por sí lo tienes, un reclamo absolutamente lógico y legítimo, que es el pedido a la Dirección Nacional de Vialidad para iluminar la enorme rotonda de 226 y 30. Tan enorme la rotonda como su complejidad jurisdiccional, ¿no? La 226 es ruta nacional, la 30 es ruta provincial, la ruta nacional está concesionada, se sabe. En esta sopa de responsabilidades solo sirve este asunto para que todos le saquen el culo a la jeringa, ¿no? Es un reclamo histórico y un botín político también. Porque uno no puede decir que el gobierno municipal no lo ha gestionado. A veces está también un poco en la fuerza y en la insistencia en que uno gestiona. Pero cierto es que el antecedente inmediato sobre este tema es del 13 de marzo pasado. El intendente le hizo llegar el pedido al secretario de Asuntos Municipales de la Nación, Abelino Zurro, le acercó una carpeta con el proyecto de iluminación de la rotonda y de otra obra también urgente que lleva décadas esperando, que es la rotonda en el acceso a la base aérea. Una semana después entramos en cuarentena y andás a ver dónde andan esas carpetas que entregó el intendente, ¿no? En septiembre del año pasado nos dieron a conocer los chicos de la Escuela 53 el desarrollo de un proyecto que hicieron ellos que justamente tenía que ver con esto, con iluminar la rotonda. Entregaron ese proyecto al presidente del Consejo Deliberante, porque bueno, hasta los pibes en edad escolar se dan cuenta de que ese lugar tiene que estar iluminado y que así como está hoy es un peligro, ¿no? Y que hay que ponerle algún foco. Los chicos propusieron iluminar, señalizar y colocar el nombre de Tandil con un cartel en esa rotonda. El presidente del Consejo de Deliberante, Juan Pablo Frolic, tomó ese proyecto, se sacó la foto y se comprometió en ese momento a trasladar el proyecto a algún área de decisión para bueno, que se haga la gestión pertinente, ¿no? En 2018, estamos yendo de adelante para atrás, como decía, en 2018 se anunció el proyecto de ruta segura para Tandil a través del sistema de la triple P, esto es la participación público-privada. Se habló de una modificación muy concreta de la ruta, ¿se acuerdan seguramente? Sí. Que incluía además la iluminación de 226 y 30. Otro anuncio que duerme el sueño de los justos. En 2016, el Consejo Deliberante le dio un proyecto de resolución a LOCOVI, que es el órgano de control de concesiones viales, para ver si le pedía LOCOVI al concesionario, a CD1, que se pusiera las pilas con este asunto. Pero, bueno, se sabe, las concesiones solo están en las casillas de peajes, y a la hora de poner una moneda se ponen o se declaran más secos que peonado de alfombra, ¿no? Quizás un antecedente o el antecedente más delicioso sobre este asunto, sobre esta novela, tiene que ver con lo que ocurrió en la campaña electoral de 2015, cuando el entonces candidato a intendente del Frente para la Victoria, Pablo Bossio, la advirtió, supongo, como una jugada que de concretarse podía reportarle algún acompañamiento en las urnas, bueno, algo que después no ocurrió. El entonces concejal Bossio y su compañero de bancada, Fernando Rossi, anunciaron que les habían prometido, desde el Ministerio de Planificación, del mismo signo político, al de ellos, el financiamiento para la tan anhelada obra. Para decirlo, Bossio se reunió con Matías Ibal, presidente de la usina, para que desde la empresa de energía elaboraran un proyecto técnico para avanzar en la gestión. Seguro vos tenés más entretelones, Guille, de todo este asunto, pero yo estoy repasando someramente esto que se dijo en ese momento. Eran algo de ciento y pico de columnas, con ciento y pico de luminarias, algo de 4 millones de mangos la inversión. En abril de 2015 arrancaba en un mes. Estuve rebuscando y se anunció en abril, fines de abril de ese año, año electoral, que arrancaba la obra en un mes, con un plazo de ejecución de 90 días. Es decir, que para más o menos septiembre de 2015 tendríamos que haber tenido la rotonda iluminada. Bueno, ¿qué pasó? A fines de 2015 los votos cantaron otra cosa, no solo en Tandil, sino también en la provincia y en la nación, y las columnas y las luminarias se desvanecieron en carpetas que fueron a parar al fichero de promesas incumplidas. Habrá sido ese, tal vez, el momento en que más cerca estuvimos de tener luz en la tenebrosa y desproporcionada rotonda. Y si vamos a manguear, no habría que olvidar la rotonda de Rauch, de calle Rauch, y 26, que, bueno, ahí también vivía el príncipe de las tinieblas y se mudó por el miedo que le da estar de noche ahí. El asunto es que si la Defensoría del Pueblo mete un pleno, ¿no?, con este asunto del change.org, porque la verdad no tengo registro de si esas campañas funcionan realmente. Recién, antes de salir con ustedes, fui a chequear y no habíamos llegado a las 500 firmas, habrá que reconocer, si la Defensoría tiene éxito, que en este tiempo son más eficientes las páginas web que la inclasificable maraña de funcionarios que tenemos con pocas luces, ¿no? Yo reparé. Bien. Gracias. Y en el cierre, en tu cierre de paréntesis, recuerdo algunos detalles de esa reunión que mantuvo Pablo Bossio con el directorio de la usina. En realidad, Bossio necesitaba algo para anunciar, digamos, ¿no? Un golpe de efecto en la ciudad que le trayera algunos votos. Y claro, la iluminación de la ruta, de la rotonda, era, digamos, una obra importante. Y Bossio pidió una reunión con el directorio, dijo, si ustedes tuvieran un proyecto para la iluminación, yo lo podría poner en marcha inmediatamente. ¿Cómo si tuviéramos? Sí, si ustedes pudiesen armar, no, danos un minuto. Se cambiaron, fue creo que el presidente en su momento, Sivale, fue hasta la oficina y trajo, tenemos este proyecto y además tenemos otros tres, creo fueron cuatro proyectos que le integraron, de obras de iluminación que comprendían estamentos nacionales. Creo que también estaba la iluminación de Rauch y 226. Así que acá está. Digamos, el proyecto está armado, está la factibilidad, está el costo, porque lo hicimos, creo que hacía un mes y medio que estaba armado. Una sorpresa, digamos, ¿no? Para el concejal que había ido A ver si por las dudas estaba el proyecto como para empezar a anunciarlo. Y claro, eso, el tener el proyecto en mano, hizo que los plazos que él tenía previsto en su cabeza se aceleraran. Y si vos fuiste a buscar el proyecto es porque tenías el financiamiento. Y si vos tenés el financiamiento, estaba el plazo de obra. Y el plazo de obra máximo eran 90 días. Ergo, para finales de agosto, la rotonda tenía que estar iluminada. Entonces le dijeron, concejal, le agradecemos muchísimo. Usted va a encabezar, digamos, y va a ser partícipe de una de las obras que tanto está demandando la ciudad. Así que nos vemos en agosto cuando tengamos que cortar las cintas. Todavía estamos esperando, ¿no? Bueno, claro. Bueno, por eso decía, ¿no? Después llegaron las elecciones y la historia fue distinta, y todos esos proyectos cayeron en saco roto, lamentablemente. Pero han pasado 5 años de aquel episodio y bueno, estamos en veremos. Bueno, no veremos porque no hay luz. Claro. Y de noche. Ahora tal vez hay alguna rotonda bien hecha, porque una no tiene luz, la otra está cerrada, viste, está que vuelcan cerrada, todos los camiones, cada vez que giran se cae un acoplado. Sí. ¿No hay una... esta persona que haga una buena rotonda, digamos? Bueno, no, la de la grande esta que dice Mariano no estaría mal hecha, sino que está sin iluminar, que es parte también de mal hecha. También está... Porque el proyecto original en ese cruce era otro. Claro. El proyecto original en 26 y 30 pasaba una ruta por encima de la otra. Exactamente. ¿Ustedes se acuerdan que también está el proyecto y estaba ya en el presupuesto del año 2012, fue? La de la rotonda de lo que es acceso a base aérea, 226 y base aérea. Sí, varias veces, varios gobiernos lo anunciaron y nadie lo hizo. Y también estaba el compañero Uberti, ¿se acuerdan? Que Claudio Uberti, aquel que también tuvo problemas con la justicia, no sé si se había llevado a varios millones, también tenía el proyecto y creo que había hasta anunciado en que estaba en el presupuesto, me parece que era 2011 o 2012. La obra de la rotonda allí de 226 iba a ser. Bueno, una película, como bien dice Mariano, recontravista. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.